Bueno, estamos con mucho gusto recibiendo hoy nuevamente al doctor Daniel San Vicente, con quien hemos hablado a lo largo de los años sobre muchos temas. Las últimas veces, obviamente, hablamos del tema coronavirus, pero hoy nos hace llegar un tema que no lo hemos visto en ningún otro lado y queremos conocer lo más a fondo que se pueda posible. San Vicente, buen día. Buen día, María de los Ángeles. Como siempre, es un gusto enorme estar en la X36, la radio del pueblo, y también estar con esta estimada audiencia que tienen ustedes y con todo el personal de la radio. Bien, Daniel, hoy vamos a hablar del Colegio Médico del Uruguay, ¿no? Tenemos que recordar a los oyentes que seguramente tienen presente que hace 2-3 años Daniel San Vicente con otros médicos estuvo por acá por la radio. Exacto. Nos vino a hablar de las elecciones que había en el Colegio Médico del Uruguay. Exacto. Y bueno, finalmente fue electo allí presidente del Consejo Regional Montevideo. Y bueno, es de esto que vamos a hablar, que si te parece primero recordarle a los oyentes qué es el Colegio Médico, ¿no? Sí, lo que efectivamente soy presidente del Consejo Regional de Montevideo del Uruguay, fui electo por voto secreto y obligatorio entre todos los médicos de Montevideo con elecciones supervisadas por la Corte Electoral. Las elecciones fueron en agosto del 18 y tomé posesión del cargo en octubre, fui nombrado presidente. Y para comentarlo un poco a la audiencia, el Colegio Médico es un organismo creado por la ley 18.591 en el año 2009, regido por el derecho público y que tiene como objetivo garantizar condiciones de dignidad y ética para el ejercicio de la profesión médica. A su vez, también tiene la potestad de velar por el derecho de los usuarios del sistema de salud, así como también generar las condiciones para evitar prácticas corporativas y también generar el tema de desarrollar la educación médica continua y el desarrollo profesional médico continuo. Y también tiene un tribunal de ética, que después vamos a hablar de ese tema. Bueno, ¿por qué tenés que salir con este tema ahora, sí, Daniel? Realmente tengo que salir después de ya, como tú verás, ya de varios meses, porque pasaron estos hechos que yo los paso a relatar. En junio de 2020, al acceder al sitio de banca digital del Brow para pagar mis facturas, veo que se me aparece una cuenta corriente extraña que no me corresponde. Y yo realizo gestiones en el banco y averiguo que dicha cuenta es del Consejo Regional de Montevideo y que se presentó un poder a mi nombre en el Banco República en el año 2018 sin mi conocimiento ni consentimiento. No conozco a la escribana ni a quien presentó el poder, ni participé en ningún trámite notarial. Recordamos otra vez que sos el presidente. Soy el presidente. Averiguando en el banco, me comentan que el poder fue presentado sin mi conocimiento ni consentimiento en octubre del 2018, al comienzo de mi gestión, pero que la cuenta recién aparece ahora porque estaba oculta en la web. Y ahí hay una intención de que permaneciera oculta en la red y que con el tema de la pandemia las habían empezado a subir. No, entonces ese tema, yo soy médico, no soy abogado, pero al verme con esta situación comienzo a estudiar el marco jurídico vigente y veo que la ley de colegiación médica establece que las cuotas de colegiación médica deben ser cobradas. Tengo que aclarar que hay 4-5 regionales, norte, sur, este, oeste y Montevideo. Sí. Y el Consejo Nacional. Entonces, debe ser cobrada a cada colegiado por el Consejo Regional que le corresponde. Y luego, cada Consejo Regional transfiere los dineros al Consejo Nacional. Sí. Este es un mecanismo de contralor que establece la ley para que quede un registro muy claro del dinero que entra y en qué se gasta. Y entonces yo llego a la conclusión que el Consejo Regional de Montevideo, que tiene casi un 70% de los colegiados, dichas cuotas no han sido cobradas de forma ilegal y directa por el Consejo Nacional. Es decir, entonces ahí está el tema. Entonces yo, frente a esto, porque además del compromiso adquirido con los médicos a los que represento, al ser jerarca de un organismo regido por el derecho público, tengo la obligación por la ley de ética pública de denunciar toda situación irregular o potencialmente constitutiva de delito que detecte. Daniel, que detecte. En esto, para que podamos ir entendiendo todos, lo irregular es que se cobraba esa cuota directamente por el Consejo Nacional, sin pasar por el regional, que es Montevideo. Y segundo, lo irregular es que me hicieran un poder a mi nombre, sí, claro, sin mi conocimiento ni consentimiento, y me pusieron una cuenta que estaba oculta. O sea, luego, era una cuenta a mi nombre, del cual yo, que soy el titular de esa cuenta, no estaba enterado en absoluto. ¿Pero y no tenía que firmar el titular de una cuenta, bueno, ante el banco? Hicieron un poder en el cual no tengo conocimiento ni consentí un poder, ni firmé, porque aparte no está mi firma en ese poder, porque yo no firmé eso. Aparte, ese es el tema, esa es la irregularidad. ¿Y la cuenta está activa? La cuenta estaba activa, yo no podía ingresar porque no tenía, obviamente no tenía clave. Claro. Pero el hecho es que en la web estaba oculta. El Banco República se ve que con esto de la pandemia dice que procedió a ordenar los temas, pero esto había una deliberada intención de que estuviera oculta. Sí, sí, sí. ¿Y qué hiciste cuando encontraste esta situación? Bueno, cuando escuché esta situación tan grave, yo en una sesión ordinaria y otra extraordinaria en el Consejo Regional de Montevideo planteo la situación y envío una carta al Consejo Nacional en donde denuncio el tema del cobro ilegal de las cuotas por parte del Consejo Nacional, el poder notarial apócrifo a mi nombre y la existencia, presentado en el BROU, y la existencia de esta cuenta bancaria irregular y secreta cuya saldo iba decreciendo constantemente, no sé, creo que había 250 mil pesos, después iba bajando, pero no es el hecho grave, es todo esto que estoy planteando. Claro. Entonces yo realizo una serie de preguntas vinculadas al contralor de los fondos referentes e información que el Consejo Nacional me había negado. Y acá viene lo importante, ellos me contestan con un golpe de Estado, o sea, a partir del 16 de julio me impiden participar ya en las reuniones. Yo ahora lo voy a explicar. Es un golpe que se me prohíbe ingresar a las reuniones y continuar mi trabajo de forma totalmente violatoria a la ley. Para que la audiencia entienda un poco mejor, tengo que ir a un paso un poco hacia atrás, porque como todos los golpes de Estado, eso tiene elementos preparatorios, ¿verdad? Sí. Y entonces yo voy a ir un poquito para atrás, que a finales del año 2019... yo recibo un diagnóstico de una enfermedad oncológica muy grave. Si bien al día de hoy logré una remisión de la misma, esto fue posible gracias al apoyo de mi familia y al extraordinario profesionalismo y humanidad de todo el equipo hemato-oncológico que me atendió. Mira, no sabíamos nada de eso. Al comenzar con el tratamiento de quimioterapia, se me explica que evidentemente voy a sufrir un proceso de inmunodepresión. Sí. Sin embargo, y que no puedo atender pacientes, lógicamente. Seguro. Eso está clarísimo. Sin embargo, y dado lo duro del diagnóstico, se me indica que el trabajo del presidente del Colegio Médico, al ser un trabajo administrativo y de ver pocas personas, es recomendable, o que lo pueda hacer por teletrabajo, es recomendable que lo siga realizando para tener algo en que ocuparme más allá de mi enfermedad. Claro. Ahora, en este sentido, y dado que las licencias por enfermedad para los funcionarios de ACE están reguladas por el régimen de licencia de los funcionarios públicos, que permite que se continúe con otros trabajos siempre que sean beneficiosos para la cura, ACE además lo que exige es que no se continúe trabajando en trabajos similares, lo que es lógico, es perfectamente razonable. Mal podría nadie pedir licencia para atender pacientes en ACE y continuar atendiendo a los pacientes en una institución privada. Lógico. Jamás haría esto, porque para mí como paciente es muy importante respetar la indicación médica. Pero además tampoco en mi caso, ya yo el único trabajo asistencial que tenía en ese momento es el de ACE, y que como presidente del CRM, del Consejo Regional, mi trabajo es de gestión y no asistencial. ¿Verdad? Claro. Entonces, uno entendería, María de los Ángeles, que en una institución dirigida por médicos y que tiene por fin garantizar la dignidad y la ética del ejercicio de la profesión y la inviolabilidad del secreto profesional, habría un poco más de comprensión y de humanidad ante una situación como esta, ¿no? Sí. Si uno dice, bueno, el colegio médico que está para defender la ética, para el código de ética médica, bueno, va a comprender más que ninguno esta situación. ¿Y no pasó? No pasó. Sin embargo, fue todo lo contrario. Ni bien hago llegar al, a pedido del doctor Blanco Rodríguez un certificado que costaba una internación que yo tuve en octubre, me responde el otro día con una resolución del Consejo Nacional exigiendo la presentación del carnet de salud. Esto es algo que nunca se había pedido en el colegio médico, pero que además no corresponde legalmente porque ser cargos selectivos que no realizan ninguna terapia física ni de atención al público ni manipulación de alimentos. Claro, claro. Bueno, entonces, poco después de tener esta internación, después de esto consigo teletrabajar por algunas semanas. Sigo realizando un trabajo extenso, pero desde mi casa. Sobre este fin de año me llega algo que solo puedo calificar como una amenaza de parte del Consejo Nacional, en donde se me dice que se me va a realizar una denuncia penal y un juicio civil, además de una declaración pública agraviante del Consejo Nacional publicándola a través de espacios pagos en la prensa, a no ser que retome el régimen de presencialidad. Pero, a ver, explícanos esto, no entiendo. Vos tenés que hacer presencialidad a pesar de que saben las condiciones de salud en las que estás. Es exactamente eso lo que me... ¿Y si no qué? Y si no, me amenazan con todo eso. Y dicen que es ilegal e incluso delictivo que yo realice mis tareas por el régimen de teletrabajo. Esto, pese a que es un régimen habitual de funcionarios, claro, en varios consejos regionales del interior, porque por la distancia, muchas veces los consejos del interior hace por Zoom, telemático, hace las sesiones. Y todo sin justificación médica alguna, inclusive en el CRM otros consejeros concurrieron por videoconferencia cuando tuvieron dificultades de salud. En ninguno de los casos el Consejo Nacional presentó reparo alguno. Es evidente que ese es un atropello, un disparate, y yo estaba en ese momento realizándome quimioterapia. Claro. Y tal es así, y bueno, y evidentemente mis ingresos están limitados, son ingresos normales limitados, ¿verdad? Sí. No puedo darme el lujo de perder ni siquiera una pequeña parte de mi salario como trabajador. Y a pesar de eso, me obligaron a ir a una reunión de fin de año en diciembre del 19, y a concurrir presencialmente. Sobre fines de febrero, y a concurrir presencialmente, esa reunión fue de mucha gente, y a fines de febrero contraigo lo que yo quería evitar, una neumonía oportunista por la que tengo que estar una semana internado. Y pese a todo, continúo trabajando. Pese a la autorización expresa del médico internista a concurrir por videoconferencia a la sesión del Consejo Regional que presido, se me prohíbe el ingreso por Zoom y me descuentan un cuarto del salario. Más adelante, y a pesar de haber presentado el certificado médico, se me descuenta una parte del sueldo. Y después de la internación que sufrí, sigue violando flagrantemente la orden médica y forzándome a concurrir presencialmente en las reuniones que presido. Después de eso, me sigue forzando. Bueno, lógicamente, con el inicio de la pandemia, se declaró la emergencia nacional el 13 de marzo, como presidente del Consejo Nacional resuelvo, no solo por mi situación, sino por la situación general, el pasaje inmediato a régimen de teletrabajo y una serie de medidas para mitigar la propagación del COVID, tanto en el CMU como para la protección de los colegiados. Bueno, sí. Esto es así. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Acá viene el golpe de Estado, ¿verdad? Que a partir de ahí, volviendo a la situación de que yo había presentado esas denuncias, ¿cómo me contesta el Consejo Nacional? Me contesta que yo tengo, de acuerdo a lo que surge, dicen ellos, de la página electrónica del BPS, yo tengo una licencia por enfermedad para mayores de 65 años y ellos no tienen nada que ver. Ahora, analizando esa página electrónica, se ve que ahí figura el número, el código alfanumérico que pone el colegio médico planteando la licencia. Esa licencia nunca el BPS la aprobó. Sí. Nunca el BPS la aprobó. Y esto es lo que ocurre. Me licenciaron por la fuerza y sin mi conocimiento. Se violó flagrantemente el decreto que dice claramente que el trabajador mayor de 65 años que está teletrabajando, sí, no le corresponde ese subsidio para mayor de 65 años porque está teletrabajando. Y bueno, es lo que yo decía, que tan irregular es que el BPS prácticamente al recibir la licencia la anuló y nunca generó pago alguno de subsidio por enfermedad en este sentido. Y yo conseguí una confirmación absoluta de la absoluta irregularidad de la licencia forzosa que el CMU me quería imponer. Y que por ser muy irregular la solicitud no la habían concedido nunca. Y ellos procedieron como si el subsidio por enfermedad para mayores de 65 años se hubiese concedido. Y como si el BPS hubiese generado la prestación, inclusive llegaron a descontarme 2 meses de sueldo. Claro. Imagínate la situación, ¿no? La situación. Ahora, sí. ¿No tenés ninguna posibilidad de acudir a la justicia, presentar bueno, algún recurso? Bueno, precisamente vamos a ir a eso, sí. Efectivamente, esto ellos me sacan, a partir de ahí ellos me sacan del colegio un quiebre institucional. Digamos, me sacan del colegio el 16 de julio y vuelvo por resolución judicial el 14 de julio, ¿verdad? Vuelvo por resolución judicial, porque yo cuando vi que ellos el 31 de julio, cuando le anuncian que anulan, el BPS anula la licencia, sí. Y ellos siguen en las mismas, sin comunicarse conmigo ni nada, yo presento un recurso de amparo que falla, yo tenía un total desamparo. ¿Ante quién presentás ese recurso? Ante la justicia civil. Ahí está. Ante la justicia civil. Y falla, la justicia me concede el recurso e intima al colegio médico a presentarse al tribunal. Y ante el tribunal, el CMU, para evitar el proceso judicial de amparo, reconoce la absoluta legalidad y pertinencia de mi certificación en ACE y se compromete a retirar las denuncias realizadas y a no realizarme más denuncias al respecto. También se compromete a respetar mi calidad de presidente del CRM y garantizarme también el régimen de teletrabajo. El acuerdo es firmado por el doctor Esquiave en representación del CMU, doctor abogado, y por mi parte y homologado por la señora jueza. En ese momento adquiere el mismo valor que una sentencia judicial, por lo que es de obligatorio cumplimiento. Y sin embargo, evidentemente que el Consejo Nacional nunca tuvo intención de cumplir este acuerdo que firmo. A 4 días de homologado el acuerdo, el Consejo Nacional encarga al doctor Esquiave, el mismo que había firmado dicho acuerdo, a elaborar una serie de nuevas y falsas denuncias en mi contra. Además, el Consejo Nacional elabora una nueva resolución que yo tenía que entrar el 14, que me prohíbe ingresar por la reunión, por ser una reunión, cosa a la que se habían comprometido ante la justicia y que también pretenden consignar a los miembros del Consejo Regional a que me sancionen por mi situación de certificación en ACE, aun cuando el propio Consejo Nacional había reconocido que esta situación es perfectamente legal. Bueno, ese es el tema. Tuve que recurrir a un amparo judicial precisamente para que me repusiera en el tema, porque exacto. Si el 31 de julio ellos ven, pongamos que se equivocaron, ellos ven el 31 de julio que había caído esa licencia, ¿verdad? Sí. Lo suyo sería reponerme inmediatamente. Daniel, déjanos hacer una pausa, claro. Y venimos para otro bloque más. Y seguimos conversando con el doctor Daniel San Vicente, que los oyentes seguramente han notado que habla rápido porque quiere meter todo, esto es mucha cosa, en un tiempo que es limitado, por más que tengamos todavía correcto. Unos cuantos minutos. Pero vamos a decir también que cuando San Vicente dice CRM, está diciendo Consejo Regional Montevideo. Exacto. Y cuando dice CMU, está diciendo Colegio Médico del Uruguay. Que está bueno poder usar las siglas, así que saben bien lo que quiere decir. Estamos con esta parte de que la justicia falla, aceptan ellos ante exacto. La justicia, dicen que van a sacar las denuncias, retirar las denuncias, todo lo demás, pero vuelven con otras denuncias. Vuelven con otras. Yo me gustaría un momentito ir sí. Un poquito para atrás, porque previo a que falle el 7 de agosto la justicia, dando lugar al amparo, ir para atrás y ellos hicieron una reunión del 26 de julio, esto me parece muy importante, porque fíjate tú una cosa, que el Código de Ética Médica, que son 15 páginas, tiene 4 páginas referidas al secreto profesional médico. Sí. Tres, cuatro páginas. Y entonces, el 26 de julio, en mi ausencia, el Consejo Nacional convoca al Consejo Regional Montevideo y expone un cambio de estrategia que realmente es tremendo. En la reunión había más de 20 personas, entre consejeros de nacionales y de Montevideo y funcionarios. Y allí se comienza a volantear mi expediente médico del Departamento de Certificaciones de ACE, que la ley establece, como es de sentido común, que es secreto y está protegido por el secreto médico, entre otras cosas. Y me duele muchísimo que las autoridades de una institución creada para garantizar la ética médica y que tiene como uno de sus fines fundamentales la protección del secreto médico, los haya volanteado. Porque esto es realmente lo que sucedió. Información médica confidencial del Departamento de Certificaciones de ACE, y lo pasa a leer textualmente el diagnóstico realizado por mi oncóloga, con el objetivo más claro de humillarme y evitar que ejerza mi cargo democráticamente electo. Este es el tema que parece que en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, y ahí, a partir de ahí, comienza de parte de algunos de los consejeros nacionales una serie de agravios muy feos, donde se me califica prácticamente delincuente por continuar ejerciendo mi cargo por teletrabajo en el CMU mientras estoy certificado en ACE por mi enfermedad oncológica, que claramente no me permite atender pacientes. No solo son profesionales de la salud que saben de sobra que esto es perfectamente legal, sino además fueron informados del marco legal vigente enviándose la ley de los funcionarios públicos, que no solo establece que esto es perfectamente legal, sino que además dice claramente que la información de la certificación es absolutamente confidencial y queda bajo custodia del Departamento de Certificaciones Médicas. Entonces, esto es, lo quería denunciar porque es tremendo, ¿no? Sí. Te están saludando, oyentes. Cecilia dice que manda un saludo solidario. Pronta recuperación al doctor San Vicente. Es espantoso ese trato por parte de autoridades a una persona que ha dedicado su vida a la buena atención de sus pacientes y preocupado por sus colegas y sus condiciones de trabajo, y manda un afectuoso saludo. También desde España, desde Granada, el doctor Guillermo Chiflet dice, siempre pensé lo mismo, habla de mafias, él. Dele a ese colega que comparto su pesar, transmítale mis sentidos y lamentable, lo felicito porque desnuda una mafia instalada hace tiempo. Será difícil de sacar, dice el doctor Chiflet. Muchísimas justamente gracias. Hablábamos con Hernán, es una pelea que estás dando solo. Vos llegaste al Colegio Médico acompañado, sin duda, por una lista, por médicos, algunos estuvieron acá, me acuerdo. ¿Estás acompañado en esta lucha? Bueno, la verdad que el tema es el siguiente. Nosotros en esta etapa, la lista 1, en esta etapa con el doctor Ney, encaramos una lucha para llevar adelante una democratización importante del Colegio Médico. Uh-huh. Bueno, Ney tuvo que renunciar porque se le complicaba un poco los horarios, y aparte porque le dijeron prácticamente que si no cumplía estrictamente los horarios y las condiciones, etcétera, rígidas. Y bueno, y ocupó otra persona el cargo que ya no responde a la lista, ¿no? Lamentablemente, el doctor Fernando Rodríguez está en otra. Y bueno, realmente ese es el tema, ¿no? Por supuesto que nosotros en esta última elección sacamos como 1000 votos, ¿no? Y aparte hemos hecho una cantidad de cosas, una cantidad de ateneos. Digamos, la lista 1, no solo en esta legislatura, sino en la anterior, que estaba en el Consejo Nacional, fuimos los que inauguramos los ateneos médicos a distancia, ¿verdad? Los que propusimos, y se inauguró esta forma de realizar la telemedicina y sobre todo la formación telemática. También fuimos los que creamos el Bien Pro para atender, porque los problemas psiquiátricos y de adicciones y de depresiones, digamos, el médico está en la sociedad también, ¿no? Y también lo sufre, para atender específicamente esos temas. Nosotros fuimos los que creamos esta situación, y acá hemos dado una atención muy muy detallada y hemos salido a la prensa con el respecto al tema COVID, señalando la gravedad realmente muy importante esta enfermedad. Generamos dos Ateneos, generamos también el hecho de el equipamiento, atender consultas sobre equipamiento de protección personal y las carencias en mutualistas y en sector público, y hemos realizado gestiones para superar eso, ¿verdad? También hemos hablado de las condiciones de seguridad, o sea que realmente, digamos, se ha conseguido muchas cosas. Y también es cierto que nosotros también hemos hablado, sí, fomentando, porque ya ves que nosotros inauguramos estos Ateneos en la legislatura pasada, del colegio, Ateneos médicos a distancia, pero evidentemente hay un tema que nosotros siempre nos hemos opuesto a una recertificación paga y obligatoria, que es lo que casi todas las listas quieren imponer. ¿Por qué? Porque esto aumentaría, la vida es una sola, y esto aumentaría mucho el estrés profesional médico, dado el multiempleo con que están, y esto implicaría hacer cursos extracurriculares, y si te dicen que es obligatorio para tu título, tú lo haces, ¿verdad? Claro. Pero a costa también de tu salud, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo quería... Déjame decirte que te está saludando Luis Córdoba. Solidaridad y saludos, se hará justicia, dice Luis Córdoba. Bueno, y Camilo, que es un médico que vive en Colombia, oyente de la radio. Muchísimas gracias. Dice, buen día, compañeros de la radio, saludos al doctor San Vicente y solidaridad desde Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me quedo emocionado por estos temas. Ángeles, tú te preguntarás... Yo me lo pregunté, ¿cómo hacían ellos para conseguir el diagnóstico de ACE? Sí. Y a esta altura, este tipo de... Es decir, digamos, hay consejeros nacionales que hoy por hoy tienen altos puestos en la administración pública y privada, ¿verdad? Sí. Es claro que ya el propio Glauco Rodríguez, el doctor Glauco Rodríguez, se le señaló que es gerente en la prensa del área metropolitana de ACE, ¿verdad? Y bueno, y uno tiene que pensar que por el lado hay otros cargos más de ACE importantes en el Consejo Nacional. Por ese lado vino esta información, porque si no, no sé cómo la hacen para obtenerla. Sí. Y aparte ya no es el tema de que tenga ese cargo, por la importancia de las funciones éticas y el cargo en el Consejo Nacional de presidente requiere una independencia y una independencia de criterio realmente muy importante, ¿verdad? Y aparte habría una acumulación de cargos públicos que no serían aconsejables por la propia, o no estarían indicados por la propia ley de la JUTEP y por la ley de transparencia, ¿no? No serían indicados. Claro, claro, exactamente. Bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿cómo se va a desarrollar esto? Bueno, ¿en el Colegio Médico hay elecciones? En el Colegio ¿Cuándo? Médico hay elecciones ahora en agosto. Ah. En agosto. Pero esto realmente te digo que esto es una parte de este tema, porque después viene una guerra administrativa. Es decir, yo le llamo guerra administrativa a aquellos que utilicen todo el poder concentrado que tienen para acosarme y para sacarme con argumentos falsos, encubriendo los argumentos políticos que ellos tenían de baja estopa para sacarme del Colegio Médico. O sea, no sé si me explico. Sí. La guerra administrativa es eso. Y entonces, ahí hubo denuncias en ACE, denuncias falsas y sin pruebas en el Tribunal de Ética del Colegio Médico. Hay una situación de guerra administrativa y de acoso contra mí y contra toda mi familia. Todo esto mientras yo aún tenía que realizarme un tratamiento bastante largo de radioterapia. El día jueves 17 de septiembre recibo una llamada de ACE que me combina a notificarme en persona para retirar las notificaciones de una junta médica que me van a hacer por mi certificación oncológica y en medio de la pandemia. Sí. Y yo le digo a la funcionaria, estoy inmunosuprimido y por indicación médica no puedo concurrir a espacios cerrados. mucho menos en medio de la pandemia. Por eso ofrezco firmar la notificación a través de mi cédula electrónica, ante lo cual la funcionaria insiste en que tengo que retirar dicha notificación en persona. Y el día 18 de septiembre me llama dos veces la misma funcionaria, la atiende mi hijo, que le recuerda mi enfermedad oncológica grave, su situación de inmunodeprimido y las indicaciones médicas que le impiden concurrir a lugares cerrados. Y ahí le informa que llegó un nuevo cedulón por una investigación administrativa y que tengo que ir sí o sí. El 21 de septiembre recibo varias llamadas de un número desconocido, a esta altura la verdad, que al teléfono ya me generaba un estrés terrible. Y contesto y me habla el secretario del Tribunal de Ética del Colegio Médico para informarme que debo concurrir en persona a notificarme con firma autógrafa, no dándome ningún tipo de detalle. Al informarle sobre la indicación médica que tengo y mi estado de inmunodepresión, me dice que de todas formas la notificación tiene que ser personal y bajo ningún concepto puede realizarse con firma digital. Claro, claro. Bueno, ahí tengo esto, a partir de un abogado surge eso, y fíjate tú una cosa, se me cita el mismo día y con muy muy poca separación horaria en dos edificios asistenciales entre los que hay más de 6 kilómetros de distancia. A las 11 en la división investigación de ACE y a las 13 en la segunda en el Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas de ACE en Lauro Müller. Imagínate, si esto no aumenta el estrés, no aumenta el estrés personal, ¿no? Pero además, todo porque no vas a trabajar, no estás en forma presencial. Sí, todo porque ellos consideran que el hecho de yo tener una certificación médica en ACE, porque atiendo pacientes, estoy en un delito trabajando también con un certificado médico, porque es un trabajo distinto en el Consejo Nacional. Ah. Y eso ya ante la jueza se tuvieron que retractar, sí. pero igual, después volvieron a las andadas. ¿Y la justicia puede actuar nuevamente? Bueno, esto está ahora mismo, está también en la justicia, ¿verdad? Claro. Es decir, en el Colegio Médico acá se presenta una denuncia que es absurda y abusiva. Se me denuncia por haber denunciado las irregularidades en el Consejo Nacional, esa es la denuncia, por haber recurrido a la justicia, se me denuncia, y por haber presentado pruebas al tribunal. Esto es el tema, esto es tremendo, es que los denunciantes, los nuevos consejeros, son los mismos que por la ley de colegiación médica son los únicos que pueden contribuir al constituir el tribunal de alzada en los fallos del tribunal de ética. Claro, porque vos al único lugar que podrías ir como médico es al colegio médico, que bueno, es el que está haciendo todo el esto. El tema es ese, que la ley dice, una vez que falla el tribunal de ética, usted puede recurrir al tribunal de alzada. ¿Y el tribunal de alzada cuál es? Es, aclarémoslo, presidente, secretario y tres miembros titulares del consejo. Claro. Ahora, esta denuncia está presentada por los nueve miembros del consejo, firmada por los nueve miembros del consejo, ¿verdad? Utilizando el aparato del consejo, del colegio, utilizando el abogado del colegio, el contador del colegio, la secretaria del colegio, la dirección del colegio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno no puede ser juez y parte. Claro. Y ellos, en este caso, son juez y parte. Aparte de que, evidentemente, el Tribunal de Ética se tendría que haber excusado por el hecho de que tiene una relación estrecha y dependencia, lo plantean en el Colegio de Sentimientos con el Colegio Nacional, con el Consejo Nacional. No olvidemos que quien designa al Tribunal de Ética es el Consejo Nacional. Claro. Ahora, Daniel, aunque no sean activistas en el Colegio Médico, aunque no sean activos participantes, no estén en una lista para el Colegio Médico, ¿otros médicos están enterados de esto? Bueno, procuré en la medida de lo posible agotar las instancias, estuve un poco absorbido por la parte judicial también, ¿no? Claro, claro. Pero sí, a partir de ahora, evidentemente, ya no hay, ya todos esos límites se pasaron, y al ver esa actitud tan obstinada en la irregularidad y en la ilegalidad y al ver una guerra de una situación de guerra administrativa y de acoso, bueno, pues realmente me vi obligado a esto. Pero esto, aparte de esto, de esta denuncia en el Tribunal de Ética, que el Tribunal de Ética la toma, o sea, la hace pertinente, cuando ya te digo que evidentemente no sirve simplemente una excusa de que firmada por cada uno de los consejeros, que esta denuncia la hace a título personal. Pero ellos integran, de ahí va a surgir el Tribunal de Alzada, que es el frente a la sentencia del Tribunal de Ética. Yo podría recurrir y el Tribunal de Alzada serían los mismos que me están denunciando. Sí, sí. Ahora te digo, que no, uno que no es médico, ¿no? Que nosotros no conocemos de adentro nada de esto, incluso del relacionamiento entre los médicos y demás, te asusta un poco, ¿no? Porque vos decís, te da la sensación de que hay ámbitos que son como que están por encima de determinadas cosas, y cuando ves una realidad como esta... Sí, sí, totalmente. No, y la parte jurídica, ¿tenés asesoramiento? ¿Estás respaldado? Sí, sí, sí, sí. Pero el tema claramente es que hay poderes, ellos intentan avasallarme, cuando nosotros, la propuesta como lista 1 era de un colegio de iguales, un colegio de derechos y obligaciones, es decir, un colegio que fuera un colegio democrático, un colegio que fuera un colegio transparente. Nosotros hemos hecho solicitudes de informe a la solicitudes de información pública que todavía no nos han contestado, ¿verdad? Y bueno, y lo último que ya para que lo sepan todo, es que ellos, lógicamente, no tenían ninguna intención de cumplir con esa sentencia. ¿Y qué es lo que hicieron? Prácticamente cuando yo fui, y yo como presidente, era el que corregía y redactaba las actas, y en el cual, en el acta, el decreto judicial, que era ese acuerdo conciliatorio que tiene valor de sentencia, que me reintegraba, ellos se negaron a ponerlo, el Consejo Regional de Montevideo. Claro. Y yo planteé una desgrabación hecha por un técnico independiente y también se negaron. Luego yo no podía avalar unas actas que eran totalmente hechas por la secretaria, que ellos dirigían, va a decir, en el... entonces no podía avalar con mi firma esas actas y por eso no la firmé, ¿verdad? Y lo último que sacan es que por votación totalmente irregular, porque no me hacen un nuevo golpe de Estado, y el Consejo Regional Montevideo, luego de una intimación oral totalmente ilegal del doctor Schiavi, me sacan del cargo de presidente del Consejo Regional de Montevideo, un cargo electo por elecciones y, digamos, que hecho absolutamente legal, y me sacan en un nuevo golpe de Estado, me destituyen como... ilegalmente como consejero, se me negándome el derecho a respuesta, e inclusive el acta, que eso fue el 18 de diciembre, esa acta, creo que fue la 350, recién la ponen a leer nuevamente, totalmente manipulada porque está ampliada la moción, el 20 y pico de febrero. Y nunca la dan esa acta, sí, sí, el acta sí. De mi destitución, y que votan a otro consejero, que es el doctor Olivera, que para mi punto de vista es un hecho totalmente irregular desde el punto de vista jurídico, y la prueba está que no quieren mostrar esa acta. Tremendo, tremendo. Daniel, tenemos que ir cerrando, por supuesto con la idea de que nos mantengas informados de lo que suceda. Además, sería bueno que fuera ahora que hubiera resoluciones, ¿no? Que se pudiera aclarar esta situación, porque después viene toda la etapa electoral, porque si en agosto son las elecciones, Y todo se pinta de colores mágicos, ¿no? Cuando llegan las elecciones. No, efectivamente. Lo que pasa es que yo realmente, como a todos les suena increíble o muy duro de aceptar, a mí en principio también me sonaba muy duro de aceptar, pero cuando yo qué sé, tiene cuatro patas, cola y sí, ladra, sí, sí. Bueno, es un perro, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Llega un momento que uno tiene que aceptar esa dura realidad y que a mí me ha costado, a mí, mi familia me ha costado un estrés muy importante, gastos de abogados, y sobre todo la parte, imagínate tú cursando esta enfermedad y que en el lugar más inesperado vengan los ataques, ¿no? Porque se podía suponer que en el colegio médico donde existe, donde son el templo del código de ética médica, bueno, venga a ocurrir todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo sé que somos todos personas, somos todos iguales, pero más de uno debe estar pensando en la audiencia. Si esto le pasa a un médico, ¿qué podemos esperar los que no somos médicos? Que nos traten como, ¿no? Que nos comprendan cuánto. Sí, esto no, yo entiendo que esto no representa el pensamiento de los médicos, pero es gente que está arriba. Es un lugar importante, sin duda. En un lugar importante, ¿no? Sí, sí, sí. Acá Gloria dice: solidaridad total, asombro ante el destrato y la falta de ética de los profesionales de la salud. Su verdad y justicia triunfarán, doctor San Vicente, dice Gloria. Bueno, muchísimas gracias. Si tú me permites, un 30 segundos, no sé cuántos tenemos. Sí, sí. Dale, sí. Bueno, no, yo referirme un poco al tema de la situación de COVID, ¿no? Sí. Telegráficamente, evidentemente, digamos, las autoridades un poco en este último periodo se han dormido, y bueno, realmente es así, de que las medidas que tomaron, para mi punto de vista, no son lo suficientes, porque ya el GACH, el Grupo Asesor Honorario, ya había planteado tomar medidas más severas para impedir la movilidad. Y ahora esto que se ha tomado es poco frente a la situación actual que está el COVID en Uruguay. No olvidemos que el comienzo de la vacunación no es lo mismo que toda la población esté inmunizada. La población va a estar inmunizada de acá a 6 a 8 meses por lo menos, no antes, ¿verdad? Exacto. Y entonces, y de acá ahí puede hacer estragos. Claro, efectivamente está haciendo estragos por la cantidad de pacientes activos que hay. Inclusive la BBC sacó un artículo diciendo que ahora estaba en torno al tercer lugar de contagiados en América Latina diarios. Y realmente yo le pido a la audiencia que evite un poco, que mantenga un poco, aunque sé que cuesta, pero no hay otra manera, aun cuando se vacunen, sigan manteniendo en este periodo donde las cifras están altas, un distanciamiento social, el uso de la mascarilla, permanente el uso de la mascarilla, y bueno, alerta y atención y a cuidarse, y también en los núcleos familiares, hablar más por teléfono, ese tipo de cosas, y evitar un poco los encuentros, que es duro, pero es más duro es el coronavirus. Exactamente. Daniel, te mandamos un abrazo grande, por supuesto, nuestra solidaridad, y nos mantenemos en contacto. ¿Cómo no? Un fuerte abrazo. Saludos a la familia. Gracias. También.